Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Este fue un servicio que fue grabado el 11 de enero. Espero que lo disfrute. El título del mensaje es El Poder de la Alabanza. Muchas gracias, y si no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Puedes mandarnos un email a info@mawministries.com. El predicador que va a predicar el mensaje se llama Juan Villalobos y es el presidente de nuestro ministerio Miracles and Wonders. Muchas gracias. ¿Todo el mundo entiende español acá, cierto? ¿Alguien tiene algún problema con el español? Hechos capítulo 16. Y vamos a leer del verso 25 al verso 26. Yo quiero que mire a la persona que está a su lado y dígale: Dios tiene una palabra para ti hoy. Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Si hay alguien cerca de usted que no tiene una Biblia, por favor acérquese y comparta, para que todos podamos participar de su palabra en esta tarde. Y la palabra dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Bendita es la palabra de Dios. Tome su asiento. Cuando hablamos acerca de la alabanza y la adoración, muchos de nosotros hemos limitado su definición a la porción del servicio en el que cantamos himnos y cánticos que todo el mundo sabe. Muchas veces alabanza y la adoración la hemos limitado al ocasional amén, aleluya, gloria a Dios durante el sermón. Pero la realidad es que la alabanza y la adoración va mucho más allá. Dije que la alabanza y la adoración va mucho más allá. La alabanza va mucho más allá de un tiempo de cantos. Va mucho más allá de una melodía. Mucho más allá de acordes y notas, mucho más allá de expresión, mucho más allá de la inspiración. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. La alabanza y la adoración es un estilo de vida. La alabanza y la adoración es un sacrificio vivo que presentamos a nuestro Dios. De lo más profundo de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. ¿Y sabe por qué se llama sacrificio? Porque una cosa que cuesta sacrificio no es fácil. La alabanza cuesta. Por eso es que cuando presentamos alabanza a nuestro Dios, es un sacrificio vivo que damos a Él. Muchos de nosotros tenemos, ¿cuántos que están aquí tienen un canto o un, cori, un corito predilecto. Todo el mundo, ¿cierto? Y cuando empiezan a cantar ese canto, y cuando empieza a tocar esa adoración, qué hermoso, ¿no es cierto? Y lo cantamos, pero ¿sabe qué es? Eso, alguien se inspiró para escribir esas palabras, para entonar esa melodía, y no estaba en un jardín de rosas, y no estaba en un día de campo, estaba en medio de una batalla, estaba en medio de un desierto, estaba en medio del problema, estaba quizá al borde, estaba quizá hasta el fin, pero de lo más profundo de su corazón sacó una alabanza y la rindió a Dios, y eso es lo que es alabanza y adoración. Cuando le alabamos y le adoramos en medio de todas las cosas, hemos sido creados para la alabanza de su nombre, como escribe el salmista en el Salmo capítulo 66 en el verso 2. Él dice: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. La alabanza y la adoración en sí encierran un gran poder, el cual Dios ha puesto en nuestras manos para poder sobrellevar todas las cosas, para poder vencer. Y esta tarde yo quiero hablarle acerca del poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Y para poder entender el poder de la alabanza, necesitamos entender un conflicto espiritual. Todos nosotros conocemos la historia del enemigo de nuestras almas. Y no es el hermano que está sentado junto de usted. Todos conocemos la historia. Y todos sabemos que él fue un ser creado hermoso, que estuvo a cargo de la alabanza a Dios. Estuvo a cargo de dirigir las orquestas celestiales. Y hay algo que usted y yo necesitamos entender acerca de nuestro Dios. Y eso es que nuestro Dios es tan grande. Nuestro Dios es tan fuerte, tan poderoso, tan maravilloso, tan excelso, tan majestuoso, que Él es digno de recibir la gloria, el honor, el imperio, la alabanza. Porque Él es digno, porque Él es grande. Tanto así que hay seres que fueron creados exclusivamente para la alabanza de su nombre. Y es lo único que hacen todo el tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4, del verso 8 al verso 11. Perdón, del 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros no alabamos a Dios ni adoramos a Dios por lo que Él nos pueda dar. No le alabamos ni le adoramos por lo que Él nos puede quitar. Le alabamos y le adoramos por quien Él es y por quien Él es en nuestra vida. Por eso le alabamos y por eso Él es digno de ser alabado por siempre, por los siglos de los siglos, de la eternidad a la eternidad. Nuestro Dios es digno de la alabanza porque por Él son todas las cosas y sin Él nada de lo que es fuera hecho. Y por eso es que Él es digno de recibir toda la alabanza. Aún la creación alaba el nombre de Dios, su Creador. Mire lo que dice Salmo capítulo 69. En el verso 34. Alabadle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y en el Salmo 148 el salmista escribe, del verso 1 al verso 5, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Y continúa diciendo en el verso 7, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Aún la creación alaba a Dios. Aún la creación alaba a Dios. Dije que aún la creación alaba a Dios. ¿Sabe usted por qué hubo oscuridad? ¿Sabe usted por qué hubo silencio cuando murió Jesucristo sobre la cruz del Calvario? Porque la creación misma reconoció lo que había sucedido. La creación misma sabía lo que estaba pasando. Y la creación misma alaba el nombre de Dios por siempre. Y cuanto más usted y yo, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, que nos dio aliento de vida, y aún siendo de Él y siendo suyos, cuando nos perdimos, cuando nos descarriamos, Él envió a su Hijo para pagar el sumo precio, y Él vertió su sangre por nosotros, y por lo que Él hizo, usted y yo estamos aquí, y por eso le alabamos, y por eso le exaltamos, y por eso le engrandecemos, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Y este ser que fue creado siempre quiso las alabanzas para Él. Siempre quiso las alabanzas para Él. No podemos saber con seguridad, no podemos deducir cómo sucedió, cómo fue, de dónde vino, por qué, pero el orgullo subió a su corazón. Y dice la palabra que quiso ser como Dios. Isaías lo describe en el capítulo 14, en los versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque hay algo que usted y yo necesitamos entender. Y Él siempre quiso las alabanzas para Él. Y desde entonces, desde que Él fue arrojado, desde el principio, Él quiso estropear el plan que Dios tenía. Y Él vino para confundir la mente del hombre, para engañarlo, para que no rinda alabanza al que alabanza merece. Desde entonces ha confundido la mente del hombre y lo ha engañado para que no alabe a Dios, para que se torne a la alabanza y a la adoración de cosas vanas que pretenden tomar el lugar de Dios. Y lo vemos hoy en día, a pesar del avance, a pesar del tremendo desarrollo que hasta ahora tiene el hombre, y todo lo que ha visto y todo lo que ha logrado. Y es triste ver cómo hasta el día de hoy la gran ignorancia que se tiene del Dios Todopoderoso. Personas que alaban y adoran los animales y qué sé yo, tantas otras cosas. Porque Él vino para engañar a la humanidad, para que no diera alabanza al Dios Altísimo. Dice su palabra que usted y yo fuimos creados poco, le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Somos la obra maestra de Dios para alabanza de su nombre. Pero él siempre quiso ser el que recibiera toda la alabanza. Se le olvidó que era una creación y no un creador, como el Dios que usted y yo servimos. Creador solamente hay uno. Hay personas que van a, hay personas que adoran a los animales, a la madera, a las estrellas, a los planetas, pero yo veo directamente al que los hizo, al que los creó con su mano y al que los sostiene en su lugar y al que llamó todas las cosas por su nombre y las creó, y el que dio vida. Vamos directamente hacia Él. Pero el enemigo siempre está ahí, siempre está ahí, para que no se dé alabanza a Dios. Y siempre que hablamos del mundo, todos dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Pero permítanme dirigirme a los santos por un momento. También en la iglesia, aunque no diga amén. Si no puede decir amén, diga ouch. También a los escogidos, cuando Él trae el desánimo, cuando Él trae la tristeza, cuando Él trae la confusión, y no que le adoramos a Él, pero dejamos de darle alabanza a Dios. Yo quiero darte un secreto, hermano, en esta tarde, y decirte, en el momento que se cierra tu boca, en el momento que tú cierras tus labios para guardar silencio, ese fue el momento de tu derrota, y ese fue el momento que marcó que el enemigo venció sobre ti, porque es lo que él busca, que cese tu alabanza para el que merece la alabanza, para el que merece la gloria y la honra. Y Él se levanta para hacer que el pueblo de Dios no abra su boca para rendir alabanza. Estamos muy ocupados dándole a Dios que avanzas. Siempre nos estamos quejando. No le alabamos como deberíamos. Y es lo que el enemigo busca, que tu alabanza cese al Señor, que no abras tu boca para alabarle, que abras tu boca para maldecirte, aunque no digan amén. Porque a veces abrimos nuestra boca para decir tantas cosas y no nos detenemos para pensar que su palabra dice que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Y cuando no alabas, cuando no abres tu boca para alabar, ¿cómo alabas? Con testimonio, con alabanzas a Dios, con palabras de agradecimiento. Cuando no abrimos nuestra boca para eso, pero la abrimos para quejarnos, para hablar de este y de aquel, porque todo mundo tiene la culpa, menos yo. Y cuando hacemos eso, hermano, venimos acarreando una de maldiciones que usted no tiene idea. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a la libertad. Dios nos ha llamado a que vivamos una vida de bendiciones, una vida en abundancia, como Él siempre quiso para el hombre. Hemos olvidado lo que es la alabanza en realidad. Y hoy, hermano, necesitamos poner nuestra vida en perspectiva. Como dicen los, yo no sé si son los de ahora o los jóvenes de antes, que decían, you better check yourself before you wreck yourself. Tenemos que poner nuestra vida en perspectiva. Toda nuestra vida y todo lo que hacemos debe girar en torno a nuestra alabanza a Dios. Todo lo que hacemos debe de ser para que alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios y lo pongamos muy en alto. Pero no podemos hacer eso, hermano, cuando abrimos nuestra boca para ir en contra de nuestro hermano, para ir en contra de tu esposo, de tu esposa, para ir en contra de la pastora, para ir en contra de los líderes. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia te llama hipócrita. La Biblia te llama mentiroso. No yo, nos llama la palabra de Dios. Porque Él dice, ¿cómo puedes decirme que me amas? ¿Cómo puedes decirme que no me ves? Y a tu hermano que lo tienes enfrente. Y hasta ahí, no, hasta ahí lo voy a dejar para que no se ofenda a nadie. Sonría que Cristo le ama y yo también. Y abrimos nuestra boca porque se nos ha olvidado y necesitamos volver, hermano, y necesitamos recordar lo que es la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza a Dios es un acto de humillación. La alabanza es un acto de humillación. Porque cuando usted alaba con su alabanza, usted está reconociendo su posición y su condición. Y al usted levantar alabanza a Dios, le está dando a Él su lugar. Cuando no podemos dar alabanza, es porque algo está mal. Es porque algo está mal. Pero cuando usted alaba, es un acto de humillación. Y su palabra dice en el Salmo 138, en el verso 6, dice que Él es excelso y Él atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. La alabanza es un acto de humillación cuando nos humillamos delante de Dios. Muchos de nosotros somos tan santos y tenemos tanto tiempo en el Evangelio que se nos ha olvidado lo que eso significa. Ya nosotros ya tenemos el cielo ganado, ya nadie nos lo puede quitar. Se nos olvida. La alabanza es un acto de humillación. Es un acto de humillación en el que le damos a Él su lugar. La alabanza es una declaración de fe. ¿Sabía usted eso? La alabanza es una declaración de fe. Es algo difícil de explicar y aún más difícil de entender para los que no han creído. Por eso es que ellos nos llaman locos. Porque dicen, ustedes cuando están tristes cantan y cuando están alegres lloran. Porque ellos no pueden entender que nosotros no militamos, nosotros no andamos por vista, no andamos por emoción, no andamos por sentimiento, caminamos según la fe, no somos movidos por las circunstancias, somos movidos por la mano de aquel que nos creó y nos llamó y nos levantó y nos ha redimido y nos ha revestido de su poder y hoy nos tiene aquí. Por eso es que la alabanza es una declaración de fe. A través de todo el Salmo 42 y el 43, el salmista hace mención de las circunstancias, de sus problemas, porque él atraviesa, él hace mención de sus aflicciones, pero repetidas veces declara: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Porque ellos no pueden entender, pero usted y yo entendemos que por todas las cosas que pasamos, que por todo lo que atravesamos, es solamente temporal, porque viene un tiempo mejor, porque hay algo mejor que nos espera. Y por eso la alabanza es una declaración de fe. La alabanza es un arma poderosa que tenemos en nuestra milicia. Un arma poderosa que tenemos en nuestra milicia. Hay momentos en la vida que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Hay momentos en la vida que no podemos hacer absolutamente nada. Yo tenía una tía que yo amaba mucho y ella padecía de enfermedad y seguido estaba enferma. Y yo iba con ella y a veces me decía: ay, hijo, vienen las hermanas y me dicen, usted tiene que decir que usted se siente bien y que usted esto y que usted el otro. Pero yo no puedo, porque yo no me siento así. Y a veces decimos: hermano, ¿cómo te sientes? Tiene que decir bien, tiene que decir gloria a Dios, tiene que decir aleluya. Pero cómo cuesta, ¿no es cierto? Porque llegan esos momentos a la vida que no podemos. No puedo decir aleluya. No puedo decir gloria a Dios. No puedo decir que tengo gozo. Porque estoy triste, porque estoy cansado, porque no puedo, porque yo no me siento de esa manera. Y hay momentos en la vida que no podemos hacer nada. Hay momentos en la vida que cuesta doblar las rodillas para clamar a Dios, porque no hay fuerza. Pero queda la alabanza, pero queda la alabanza, pero queda la alabanza, porque podemos, Señor, no puedo orar, no puedo decir que estoy en victoria, pero puedo decirte que te amo, puedo decirte eres grande, eres fuerte, eres maravilloso, y algo comienza a suceder, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y cuando alabamos, Él se pone de pie, en medio de su pueblo, y cuando adoramos, Él comienza a pasearse y comienza a obrar y comienza a tocar, porque la alabanza es una arma poderosa que Él nos ha dado para poder pelear. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el verso 15, venían a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafán, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es tuya la guerra, sino de Dios. No es tuya la guerra, sino de Dios. Pero no se termina ahí, porque hay algo que usted y yo debemos de hacer, y eso es levantar nuestra alabanza. Levantar nuestra alabanza. Porque en el verso 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Se levantaron para alabar con fuerte y alta voz. ¿Se da cuenta? Si estuviéramos ahí, nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? ¡Cállate! Esta no es hora de cantar. Ve, tráete la escopeta y la resortera y todo lo que te encuentres, y cállate. ¿No es cierto? No es hora de cantar. Pero ellos comenzaron a alabar con fuerte y alta voz. Con fuerte y alta voz. Y comenzaron a alabar. Y miren lo que dice el verso 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ellos no tuvieron que hacer nada, solamente tuvieron que alabar el nombre de Dios. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que alabar el nombre de Dios, y Él va a pelear por ti, y Él te liberará de tus enemigos, y Él te levantará, y Él te sacará adelante, porque Él es tu Dios, tu Padre, y nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y por eso es que hay que levantar la alabanza. Y por eso cantábamos: con mis labios, con mi vida, con todo lo que tenga, te alabo, te alabo, te alabo. Porque no es suya la guerra, ni es mía, es de Dios. Y cuando levantamos la alabanza a Él, oh, cuando levantamos la alabanza a Él. Pero ¿sabe qué? El enemigo está haciendo un buen trabajo. ¿Sabe dónde hay silencio? ¿Sabe dónde hay silencio? En el cementerio. La hermana dijo correctamente. En la sepultura. Porque Dios está vivo. Y solo los muertos no le alaban. Dios está vivo y solo los muertos No le alaban. Y sale el pescado y los muertos a los 3 días. ¿Cuántos van caminando con ese aroma? Porque eso pasa cuando cerramos nuestra boca, cuando cesa la alabanza a Dios. Oh, ¿no es cierto que llega la muerte? ¿Verdad que sí? Cuando cesa la alabanza a Dios, ¿se da cuenta cómo la alabanza es un arma poderosa? La alabanza es la llave. Siempre es fácil dejarse llevar por los problemas, por las circunstancias y por todo lo que implica, y perdemos la noción de quién somos. Mire lo que le pasó al hijo pródigo, a este muchacho. ¿Dónde terminó? ¿Por qué era malo? ¿Por qué era vago? Poquito. Porque se le olvidó quién era. Porque se le olvidó quién era. Y a veces así somos usted y yo. Nos envolvemos en la vida y nos envolvemos en los problemas y nos dejamos llevar por todo y se nos olvida quién somos. Y la alabanza es la llave. Cuando ya parece que todo está perdido, hermano, cuando ya parece que no hay respuesta, sale de nosotros una alabanza que cuesta, ¿no es cierto? Que duele, ¿no es cierto? Señor, estoy enojado contigo, pero yo te alabo, Señor. Y sale de nosotros una alabanza. Y conforme vamos alabando, entonces viene la respuesta. Y conforme vamos alabando, llega la sanidad. Y conforme vamos alabando, llega la renovación, llega la fuerza, llega el aliento. Y conforme vamos alabando, se produce la liberación y se produce la restauración de nuestra vida. Porque la alabanza es la llave. La alabanza es la llave. Porque a veces no podemos hacer nada, hermano, más que alabar. Más que alabar el nombre de Dios. Y cuando alabamos, hermano, nos da confianza. Nos da paz. Porque comenzamos a sentir cómo Él se hace presente, cómo Él se hace real, cómo usted, hermano, puede sentir su toque. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Oh, es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso. Primero le da una electricidad en toda la columna vertebral, pero después qué rico se siente, ¿verdad que sí? Porque Él se hace presente ahí, hermano, en la alabanza. Ahí, en medio del caos, en medio del desierto, en medio de la devastación, en medio de la destrucción. Y usted comienza a alabar y Él se hace real. Y su presencia se hace tan viva y tan fuerte, hermano, cuando alabamos. En lugar de estarnos quejando, hermano, en lugar de estar maldiciendo, en lugar de estar hablando boberías, deberíamos de alabar a Dios. Deberíamos de alabar a Dios. Y no cuando venimos aquí, hermano, con los cantitos y los aplausos. No, hermano, va mucho más allá. Aquí con el hermano segundo cantamos 15, 20 minutos a lo mucho. Y a veces, ¿sabe qué? Es lo que cantamos muchos a la semana. Porque nomás cantamos cuando estamos aquí con el hermano segundo y con la fiel compañera. qué del resto del tiempo, hermano? ¿Y qué cuando estamos nosotros allá? ¿Y qué cuando estamos en medio de los problemas? ¿En medio de aquello que te quita la fuerza? ¿En medio de aquello que te cansa? Ahí es donde cuenta la alabanza. Esa es alabanza al Señor. Aquí es fácil, hermano. Aquí es fácil. Cualquiera se puede subir aquí a cantar. Eso no es difícil. Pero la alabanza está allá, donde no hay luces, donde no hay micrófono, donde no está segundo con la guitarra. Ahí es la alabanza. Analicemos entonces por un momento. Esa era la introducción. Vamos a empezar. No es cierto. Analicemos por un momento la lectura que leímos en Hechos. Si vuelve allá una vez más, por lo que estaba pasando Pablo y Silas, ellos estaban presos. ¿Y sabe por qué estaban presos? Por hacer lo bueno, por hacer lo que tenían que hacer, y estaban presos. Ellos pasaban por ahí y había una chica que dice la palabra que tenía espíritu de adivinación, y cuando ellos pasaron por ahí, Pablo la miró y le dijo en el nombre de Jesús, y aquella chica fue libre. Y los que sacaban provecho de aquello se molestaron. Y entonces se levantaron contra ellos y los golpearon y los metieron presos. ¿Y por qué? Por hacer lo que estaban haciendo. Miren las circunstancias donde quedaron. ¿Por qué se lo digo? Porque no es cierto que muchos de nosotros nos creemos mejor que Pablo. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa algo, Señor, ¿y por qué si yo estoy en la iglesia? ¿Y si yo te alabo? ¿Y si yo te adoro? ¿Y si yo diezmo? Y mira al hermano este y le hacemos la lista de todos, porque ya nosotros los conocemos a todos. Y este hermano no viene los miércoles y aquel nomás viene cada dos domingos. Y ahí estamos diciéndole adiós. Y mire dónde estaban estos dos siervos. Estaban en la cárcel, todos ahí golpeados. Y no se crea que les dijeron, ok, vamos a curarlos para que estén ahí tranquilitos, para que descansen bien, les vamos a traer una cobija, un cafecito. Nada, hermano, ahí estaban todos golpeados por hacer lo que tenían que hacer, por hacer el trabajo, por hacer la obra. ¿No es cierto que a veces nosotros nos sentimos así? Porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Porque estamos obrando, porque estamos luchando, y ahí vamos, y de repente, y pega duro, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Eso es lo que el enemigo quiere, que usted cierre su boca, que no haya alabanza, y que usted diga, Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué así? Pero no sabemos que Dios tiene un plan mejor y algo más grande. Y miren la situación que estaban estos dos. Pero dice la palabra que a la medianoche cantaron alabanzas a Dios. A la medianoche cantaron alabanzas. Y miren lo que dice. Dice que cuando ellos comenzaron a cantar, todos los presos podían oír. Todos los presos podían oír. Y no se crea que era una cárcel chiquita, porque la palabra dice que los enviaron a lo más profundo, al castigo. Y encima les pusieron un guarda. Y dice que ellos comenzaron a alabar a la medianoche y todos podían oír. ¿Qué es lo que están oyendo los que están a tu alrededor? Ah, ¿para qué? Mira, todo, voy a la iglesia y ¿para qué? Oro todos los días, ¿y para qué? Ayuno todos los días, ¿y para qué? ¿Qué es lo que están oyendo los que están a tu alrededor? ¿Están oyendo eso o están oyendo la alabanza que sale de tu boca? La alabanza que sale de tu boca en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la circunstancia. ¿Qué es lo que ellos están oyendo? La medianoche es simbólico. La medianoche es simbólico. Porque a la medianoche es cuando se pone bueno el asunto. Es cuando estás en medio del problema. Estás entre azul y buenas noches. Y ya no sabes ni para dónde ir. Ya no sabes si estás más para allá o más para acá. Y dice que a la medianoche se pusieron a cantar alabanzas que todo el mundo podía oír. Yo no sé, hermano, si usted está en medio de un problema, si usted está atravesando de una en una situación difícil, y quizá usted se siente, hermano, que está en su medianoche. Pero dice que ellos comenzaron a alabar. En medio de todo, hermano, levantaron la alabanza. ¿Cuántos de ustedes están listos para levantar alabanza al Señor? Para levantar alabanza al Señor en medio de todo lo que sucede, en medio de todo lo que pasa, levantar alabanza. Y dice la palabra que cuando ellos alabaron, hubo un gran temblor, hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. Y dice que las puertas fueron abiertas y todos fueron liberados. Y todos fueron liberados. Hermano, usted tiene que entender que no somos del mundo, pero estamos aquí. Y no somos inmunes a la vida. Y todo lo que viene con ella. No somos inmunes al dolor, ni a la tristeza, ni a la tragedia, ni a la enfermedad. Todos atravesamos por ahí. Y ellos cuando estaban en esa situación, dice que levantaron una alabanza y se produjo un temblor, un terremoto. Y hay algo que usted y yo tenemos que entender, hermano, que es la clave, que es lo importante. Recuerde que yo le mencioné que usted y yo no andamos por vista, ni andamos por sentir. Usted y yo andamos por fe. No alabamos por lo que estamos viendo. No alabamos por lo que estamos pasando. Y déjeme decirle, hermano, cuando usted alaba, es una declaración de poder. Cuando usted alaba, es una bomba que estalla en el ámbito espiritual. Cuando el pueblo de Dios, hermano, cuando un hijo de Dios levanta su alabanza en medio de donde usted esté, hermano, porque déjeme decirle, es fácil decir gloria a Dios cuando todo va bien. Es fácil decir gloria a Dios cuando el trabajo está bueno. Es fácil decir aleluya cuando la cuenta del banco está buena. Es fácil decir gloria a Dios cuando los hijos están ahí en la banca de la iglesia y la esposa y el esposo por un lado. Es fácil decir gloria a Dios. Oh, pero cuando uno de esos se descontrola, cuesta, ¿no es cierto? Pero no andamos por ahí, porque cuando usted levanta su alabanza en medio de cualquier situación, déjeme decirle, cuando levanta su alabanza, algo sucede en el ambiente espiritual que hace que el ambiente material, que el ambiente físico se remueva, se retiemble, porque es una bomba que estalla en el ámbito espiritual, porque Dios está a punto de obrar a tu favor. Porque Dios está a punto de hacer algo grande. Porque Dios está a punto de obrar. Y cuando tú alabas, los cimientos del mundo físico y los cimientos del mundo material se remecen. Hay un sacudir que causa que lo pegado se suelte, que lo aserrado se abra y que lo que no está sea. Eso es lo que produce la alabanza cuando usted y yo levantamos nuestra voz para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso eso cuando te dijeron ya no se puede, y por eso cuando te dijeron está perdido, pero tú levanta tu alabanza, porque algo va a suceder. Ellos pudieron sentarse ahí y quejarse de sus heridas, y quejarse del dolor físico, y quejarse porque habían perdido su libertad injustamente. Pero ellos levantaron alabanza, porque nosotros no, mire, aunque no estén las cosas bien, nosotros levantamos alabanza, y por eso el mundo no puede entender. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no alabamos por lo que pasó, ni alabamos por lo que está pasando. Alabamos porque sabemos lo que va a pasar. Alabamos porque sabemos lo que viene. Alabamos porque sabemos lo que va a suceder. Porque dígale al que se burle de usted, dígale a Satanás, dígale a sus enemigos, yo voy aquí de pasada, tú estás donde estás y te vas a quedar ahí, pero Dios me va a sacar de esta, y yo voy para adelante, y yo prosigo a la meta, y ni tú ni nadie me va a poder detener, porque si es conmigo, ¿quién podrá ser contra mí? Y por eso yo le alabo con toda mi vida, por eso yo le alabo con todo mi ser. El enemigo te puede robar tu paz, te puede robar tu gozo, te puede robar la fuerza. El enemigo aún puede herir tu cuerpo, pero tu alabanza no te lo puede quitar, pero tu alabanza no te la puede quitar. Tu alabanza no te la puede quitar. Póngase de pie por un momento. Yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé por lo que usted esté pasando, pero en esta tarde yo quiero cerrar con esto. Hay un corito que todos sabemos, hay un corito que todos cantamos, y ese corito dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y el corito continúa diciendo: y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Oh, y si me faltara el alma, es que ya no le alabo aquí, es que le voy a alabar